Sports, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca 101.4. Esta noche hay liga, hay fútbol en Elche, primera división, último partido de la jornada número 22. Hoy es un buen día para romper una mala estadística. El Elche no ha ganado nunca un partido oficial disputado el lunes y va a tener que acostumbrarse porque de los próximos 4 partidos, 3 van a ser el lunes. ¡Arrancamos! Elche y Rayo Vallecano cierran la 22ª jornada en Primera División esta noche a las 20:45, 9 menos cuarto en el Martínez Valero. Los franjiverdes, que ahora mismo son colistas, en caso de vencer saldrían del descenso y adelantarían a Granada, Córdoba y Levante. Un empate o una derrota les condenaría en la última plaza. Fran Escribá cuenta con 18 profesionales justos y tiene las bajas de Mosquera y Álvaro. De 3 a 4 novedades introducirá con respecto al partido del nuevo Los Cármenes en Granada, al recuperar a Jonatas Faisal y Domingo Cisma. Rodríguez y Aarón se disputan otra plaza. El técnico del Elche califica el encuentro de importantísimo y Paco Gémez afirma que no es solo trascendental para el Elche, sino también para ellos. Habla Fran Escribá. Sí, aunque el Rayo siempre parece, no por este año, en general es un club que ya está más asentado y que parece como que está un poco por encima del grupo ese que disputamos la permanencia. Yo creo que está un pequeño escalón por encima. Pero sí que es cierto que para nosotros, que es lo que tenemos que mirar, sí que una vez más se repiten los tópicos, ¿no? Partido importantísimo, conseguir una victoria en casa, pues ese tipo de situaciones en las que veníamos de un mes último en general bastante bueno. Es verdad que lo tuvimos el Barça, el partido el otro día, con todas las circunstancias, pues nos ha roto un poco esa sensación de estar sumando y queremos volver a retomarlo. El Rayo es un muy buen equipo, yo soy de los que piensa sinceramente que no va a tener ningún problema para mantener la categoría. Creo que no es, hay que aspirar a más, pero sí que creo que es un equipo que está estructurado y hecho para estar en una zona tranquila y que además tiene un concepto de juego atractivo. Creo que es un equipo que quiere el balón. Nosotros supimos jugar bien allí en Vallecas ese tipo de partido y creemos estar preparados para volver a hacerla. Y es que ojo a la jornada, porque es cierto que perdieron Granada y Córdoba, esa es la buena noticia. La mala es que ganaron Levante, Almería, Getafe y Deportivo de La Coruña. El Elche ahora mismo tiene 17 puntos, está a 2 de la salvación que marca el Levante, por tanto si gana se colocaría por encima del Levante. El cuadro valenciano entraría en descenso y marcaría la zona de descenso con 19. El Elche, si gana, estaría en zona de permanencia con 20 puntos. Además, ahora mismo separan 6 puntos al Elche del Rayo. Ganar es, en este caso, que el Rayo se meta en problemas si el Elche le gana. Y además el golaveras a favor, ganó allí 2-3 el equipo de Fran Escribá. Sin embargo, perder ya se iría a 9 puntos de diferencia el conjunto de Gémez. Al Elche se le da bien el Rayo. En Elche se han disputado 17 partidos con 11 victorias para los blanquiverdes, 3 empates y 3 derrotas. En total, entre los enfrentamientos en Elche y en Vallecas, 35 partidos, ganados 22, empatados 4 y perdidos 9. Con 57 goles a favor para los blanquiverdes, 36 para los de Vallecas. Pero ojo al Rayo Vallecano, que ha sumado 16 puntos a domicilio. Solo los tres grandes y el Villarreal suman más puntos que los rayistas fuera de casa. Además, se enfrentan los dos equipos más goleados de primera. El Elche es el más goleado con 42 goles y el Rayo le sigue con 38. También, antes de la disputa de esta jornada, se enfrentan los dos equipos más tarjeteados. Y el Rayo, además, destaca un dato, es el segundo equipo con mayor posesión de balón de primera división, tan solo superado por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues los Elche Rayo, insisto, se han caracterizado últimamente por dar buenos frutos al equipo ilicitano. El Elche no pierde en casa contra el Rayo desde la temporada 90-91, cuando cayó 1-3. Desde entonces, 6 partidos con 4 victorias y 2 empates. En los enfrentamientos totales, contándolos de casa y fuera, el Elche solo ha perdido una vez en los últimos 14 partidos, 12 victorias y 12 empates. Fue en el primer partido de Liga de la temporada pasada, aquella derrota por 3-0 en Vallecas. El último partido en el Martínez Valero fue la temporada pasada, victoria del Elche por 2-0 con gol de Edu Albacar de penalti y Javi Márquez. Recordamos que el partido de la primera vuelta de esta campaña fue victoria del Elche por 2-3, con goles de Edu Albacar, Jonatas y Mosquera. Único partido de las dos últimas temporadas en las que el Elche ha conseguido anotar más de 2 goles. Y en primera división, 2 enfrentamientos en suelo ilicitano con sendas victorias del Elche sin encajar gol. Fue el 3-0 de la temporada 77-78 y el 2-0 de la 13-14. Es cierto que la mayor goleada franjiverde al Rayo se produjo en la 87-88, cuando el conjunto dirigido entonces por Felipe Mesones se impuso por 5-1 con hat-trick del desaparecido Sixto. Bueno, ¿qué equipos van a poner los dos técnicos? Pues todo parece indicar que Fran Escribá, con la convocatoria de 18, si finalmente entra Domingo Cisma, si entra yo creo que será para jugar, con lo que el técnico introduciría al menos 3 cambios. Cisma en el lateral izquierdo, la vuelta también de Faisal Farj y, por supuesto, de Jonatas de Jesús. La duda, al menos que yo tengo, es si para imprimir, pues, sobre todo un fútbol de más velocidad, teniendo en cuenta que el Rayo yo creo que va a tener más el balón, el Elche buscaría más la contra a pesar de jugar en casa, en la entrada de Rodríguez por Aarón, lo que sería un poco el equipo de gala antes de que Rodríguez se marchara a la Copa de África. Por tanto, tendríamos este equipo con Titon en portería, Rocco y Lombán como centrales, Domingo Cisma y Damián como laterales, por delante Pasalic y Adrián, en la media punta Faisal por el centro, Víctor por la izquierda, Rodríguez por la derecha y Jonatas arriba. Quedarían para posibles cambios Manu Herrera, Edu Albacar si no juega, Pellegrín, José Ángel, Aarón, Coro y Cristian Herrera. Se han quedado fuera por lesión Mosquera, y también Álvaro, también por lesión, con una pequeña rotura fibrilar. ¿Qué equipo va a poner Paco Gémez? Bueno, pues convocatoria y posible equipo con Toño. Hay morbo en la portería contraria, porque Toño en los últimos partidos está siendo titular. Recordamos que fue portero del Elche, jugó apenas 9 partidos, encajó 14 goles. Ya le pitaba la afición del Elche como portero local, imagino que como portero visitante más, por aquello de que además es el rival, para intentar descentrarlo. Bueno, pues Toño en portería pone el morbo, en defensa C. Castro y Amaya como centrales, Tito lateral derecho, Insúa lateral izquierdo, por delante Trasorras, como le gusta llamarlo a Fran Escribá, el Pirlo del Rayo Vallecano, con Baena en la media punta, ojo a la calidad de Cácuta, el jugador cedido del Chelsea, Bueno y Aquino, y arriba Leo Batistao. Ojo, Leo Batistao lleva 7 goles y Bueno lleva otros 7. En el banquillo, Cristian Álvarez, portero suplente, Kini, Morcillo, Ozabed, Licá, Alex Moreno y Manucho. Y, bueno, pues el árbitro del partido es Teixeira Vitienes, el colegiado cántabro, visitador médico de 43 años, 12ª temporada en primera, es Fernando, es de los dos hermanos, este es Fernando Teixeira Vitienes, que tiene ya mucha experiencia y que ojalá esta tarde pase desapercibido. Recordamos, entre los números que hemos dado, que el Rayo Vallecano ha sido capaz de ganar en Anoeta 0-1 a la Real Sociedad, ganó en el Ciudad de Valencia al Levante 0-2, ganó en el Nuevo Los Cármenes 0-1 al Granada, ganó 1-2 en el Alfonso Pérez al Getafe y ganó 0-1 también en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo contra el Almería. Casi todos los de abajo. Solo ha empatado un partido, es un equipo que sale a ganar, claramente la filosofía de Paco Gómez, de Paco Gémez, y solo empató en casa del Deportivo de La Coruña a 2. El resto de partidos los ha perdido, otros 5, pero en casa de los grandes. Perdió contra el Atlético de Madrid 3-1, de hecho lleva 2 derrotas consecutivas, en el Calderón y contra el Deportivo en Vallecas. Perdió también en casa del Málaga 4-0, del Real Madrid 5-1, 3-0 en casa del Valencia y 4-2 en el estadio del Villarreal. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido, Volkswagen Tiguan. Ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Disfruta San Valentín enamorando a tu pareja con Xtep. Ven a nuestras tiendas y enamórate de las rebajas que te mereces. En San Valentín regala Xtep, moda sport. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio, acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Buscas un coche económico pero que vaya con tu estilo de vida exclusivo y diferente? Pues lo has encontrado. Ven a conocer el nuevo Seat Mii by Mango. Y lo mejor, por tan solo 6.990 euros. Lo encontrarás en Serrauto. No lo dejes escapar. Consulta condiciones. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Teleelche Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz esta noche de romper con uno de sus mitos negros. No solo los viernes, también los lunes. De hecho, este año los 4 partidos que ha ganado los ha ganado en domingo. Que tiemble el Madrid, porque de los 4 próximos partidos es el único que se juega en domingo. Los otros 3 son lunes, así que vamos a ver si esta noche nos quitamos de en medio esa mala estadística que dice que el Elche no ha ganado nunca un partido oficial disputado en lunes. La última vez que el Elche jugó un partido entero en lunes fue contra el Deportivo de La Coruña en la jornada 15 y los gallegos se impusieron por 1-0. En total ha jugado 6 partidos en el primer día de la semana con un balance de 4 derrotas y 2 empates. Esta temporada también disputó otro medio partido el lunes. El lunes fue el segundo tiempo del encuentro contra el Granada en el Martínez Valero, que finalizó en tablas. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si rompemos con esa negra estadística, aunque la del viernes es todavía bastante peor. Creo que son 11 viernes ya sin ganar. Es fundamental ganar esta noche al Rayo Vallecano. Insisto, ganar sería pasar la semana en zona de permanencia. Bueno, pues un Rayo que, insisto, se le da bien al Elche. Viendo las estadísticas, los partidos ganados, De hecho, esta temporada, el Elche su primer partido lo consiguió ganar en Vallecas 2-3. De hecho, se estrenó Jonatas como goleador en ese partido. Se lo preguntamos a Fran Escriba. Bueno, sí que es un equipo que crece en torno al balón, ¿no? Que no suele ser normal en los equipos de mitad de tabla y mucho menos en los que estamos en situación inferior todavía. Pero sí que está bien estructurado, ya digo, tiene buenos mecanismos. A mí es un equipo que me gusta verlo jugar. Pero sí que creo que no nos va mal. Sí que creo que no nos va mal. Ya digo, yo he vuelto a ver el partido de allí de Vallecas y en general el equipo, lógicamente la posesión, como suele ser casi siempre, fue de ellos, pero el número de ocasiones y las sensaciones durante el partido siempre fueron buenas para nosotros. Y yo creo que tenemos que estar preparados para no jugar solo, no solo pensar en un partido sin balón, que habrá fases en las que se dará porque ellos juegan a eso, pero y pensar en tener buenas transiciones, sino también nosotros por momentos quitarles el balón y también jugar, que en eso yo creo que hemos crecido, jugar un mejor ataque posicional. Pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de ganar, insisto, a un Rayo Vallecano que es un equipo bastante complicado. Sobre las manifestaciones de Jonatas el viernes, hablaba Jonatas de que él quiere quedarse, o mejor dicho, que ha recibido muchas ofertas y que se ha quedado porque ya está en un grande, es ambicioso y no sabe lo que pasará próxima temporada. Bueno, pues se le pedía valoración a Fran Escribá sobre estas palabras y el compromiso del brasileño. Sí, claro. Claro, un jugador que está siendo importante y que lógicamente ha llamado la atención no solo el fútbol español, me imagino que a nivel internacional también, que un jugador demuestre ese compromiso, pues bueno, es una muestra más de lo que es todo ese vestuario, no solo Jonatas, sino también el resto de jugadores. Comprometidos desde el primer día para intentar, pues como dijo él ayer, conseguir el objetivo de salvar el equipo. Sí, sí, pero bueno, ya, yo siempre he presumido de vestuario y siempre he dicho que es un grupo, ya digo, comprometido, muy unido y bueno, es bueno que ante rumores y demás, pues un jugador diga de forma tan clara que quiere quedarse aquí y que lo que quiere es hacer un buen año por este club. Bueno, pues sí. Hablaba de Jonatas. También se le preguntaba a Fran Escribá en la rueda de prensa que dio el sábado, por eso la reproducimos hoy, sobre la valoración que hacía sobre las declaraciones de Víctor Horta, cuando el jueves explicó, bueno, pues con pelos y señales todo lo que había pasado, al menos desde la dirección deportiva, el por qué no se había podido firmar más futbolistas. Creo que Víctor dijo todo lo que dijo a nivel de los datos, fechas, dinero, todos los temas que afectan directamente a la dirección deportiva de la confección de la plantilla, dijo la verdad, no dijo otra cosa más que la verdad. Además yo lo he vivido en primera persona, me refiero que no es de lo que me han contado, sino que yo sé que esos fueron los plazos, el cuando nos enteramos de las limitaciones, cuando supimos que no podíamos firmar más jugadores, el dinero cómo se había recortado desde el proyecto inicial, jugadores que teníamos hablados y con los que yo, algunos de los que nombró yo también estuve reunido con ellos y que querían estar aquí, que estaban cerrados o precontratos o ya apalabrados, todo ese tipo de cosas dijo absolutamente la verdad. Entonces lo único que puedo decir es que fue eso, que lo que dijo es lo que ha ocurrido en los dos meses de verano. Un Víctor Horta que también le echó flores a Escribá diciendo que era un lujo para el Elche y además sacó un dato que nadie conocía. Conocíamos que la plantilla, y se hablaba del cuerpo técnico, se habían aplazado un 12% al principio de verano del sueldo para poder hacer las fichas de los que no pudieron jugar el día del Barça, el primer partido de Liga. Si no recuerdo mal, eran Cristian Herrera, Rocco y me parece que el otro era, creo que era Álvaro. Y el Víctor Horta aportó de que en el caso del técnico se había aplazado un 40% de ese sueldo, de esa ficha. Bueno, pues Escriba le agradecía los elogios a Horta. Agradezco a Víctor lo que dijo, se lo agradezco y lo extiendo lógicamente como él hace, aunque me nombrara a mí, a lo que es el cuerpo técnico y los jugadores, porque también presumió y con razón de vestuario. Yo lo que he dicho desde el principio, y creo que no es a raíz lógicamente lo que ha dicho Víctor, creo que siempre se me ha oído, la confianza creo que en este caso es mutua. Yo tengo, y lo he dicho siempre, presumido y digo que por fin se estructuró bien la parcela a nivel de comisión o dirección deportiva, secretaría técnica. Yo ya lo he dicho siempre, he presumido tanto de él como de Emilio y es una lástima pues que a este proyecto pues no fuera el que estaba previsto. Pero yo le agradezco mucho la confianza, pero él sabe además que en este caso es mutua. También se le preguntaba sobre el hecho de que el presidente todavía no había dado explicaciones. Claro, esto fue el sábado. Yo creo que el Departamento de Comunicación al final reacciona. Primero estaba previsto que fuera la semana pasada y al final, pues de tanto insistirle a Escrivá sobre las famosas explicaciones y Escrivá decir lo que piensa y lo que siente, el presidente sale mañana. Mañana a las 7 de la tarde dará explicaciones, por cierto, coincidiendo con nuestro programa El Remate, pues daremos esa rueda de prensa en directo mañana martes a las 7 de la tarde. Bueno, pues esta era la contestación de Fran Escrivá. En este momento que contestaba, él ni ninguno sabíamos, porque esto se fijó el domingo, que habría rueda de prensa del presidente el martes. No, yo lo dije, yo dije que era que a mí me había dicho el presidente que iba a salir. O sea, yo no dije a alguien, creo que dije el presidente, porque a mí el presidente me dijo que saldría a dar explicaciones. Es verdad que es el presidente y, lógicamente, si considera luego no salir o salir cuando él quiera, pues para eso es el presidente. Pero a mí él me dijo que daría explicaciones, que sabía que Víctor también las quería dar y, además, me parece normal. Él quería explicar pues lo que dijo, ¿no? El cómo el proyecto inicial era una cosa y qué nos llevó o qué ocurrió para que acabara en pues capado como ha estado este proyecto desde el primer día. Pero las explicaciones que tenga el presidente, evidentemente, a mí me dijo que las iba a dar, pero luego va a ser su decisión el darlas o no y salir cuando quiera, lógicamente. Y saldrá el martes y, insisto, estas contestaciones y estas preguntas son antes de saber que va a salir mañana. Fran Escrivá insistía de que con que solo un aficionado quiera explicaciones de lo que ha pasado, hay que dárselas. Yo soy el entrenador. Me refiero que hay una cosa que está clara y es que el presidente es la máxima autoridad del club. Yo no puedo decirle al presidente que tiene que dar explicaciones. Él me dijo a mí que las daría y ya digo que elegirá el momento que él crea conveniente. Creo que mientras haya un solo aficionado, un solo socio nuestro que tenga dudas respecto a lo que ha pasado, creo que nuestra obligación, y ahí digo nuestra, digo todo el club, nos debemos a ellos y tenemos que dar la explicación. Si no ha quedado claro o para gente no ha quedado claro el por qué no se pudo firmar o en verano o por qué ahora no nos ha dejado la Liga Fútbol Profesional, qué ha ocurrido y qué es lo que nos ha evitado, creo que hay que explicarlo, pero hay que decir la verdad, evidentemente. No vale contar algo diciendo no, es que no nos dejaron. No, si la gente quiere saber por qué, habrá que sentarse aquí y decirlo. Pero ya digo que yo, lógicamente, soy el entrenador. No tengo el mando ni el poder para exigir a nadie que salga. Si quieren salir, que salgan. Y si no quieren salir, será el socio o el aficionado el que deba pedir eso. Pero yo, como entrenador, tengo que hacer lo que hago, entrenar y lógicamente, pensar lo mejor para mi equipo. Y mañana saldrá, insisto, bajo mi punto de vista, motivado por los comentarios del propio entrenador. Cada vez que le preguntamos, él lo dice claramente. Y eso le honra. Como también el decir que lo que hay que explicar mañana es ni más ni menos que la verdad. No tengo ninguna duda. Si yo no presumiré de otra cosa aquí ni en ningún sitio a nivel ni de los logros conseguidos ni si soy mejor, peor entrenador. De las únicas cosas o la única a la que sí que puedo presumir es que siempre que me he sentado aquí he dicho la verdad. Y me queden unos meses o me queden los 2 años y medio que espero que me queden. Es lo único que puedo garantizar. Creo que la mentira al final te lleva a liarte más, te lleva a confundirte y yo lo tengo claro, creo que hay que decir la verdad siempre y así espero que sea. Desde luego ya digo que igual que eso lo digo, yo sé que lo que dijo el otro día Víctor Horta, todo lo que dijo referente a lo que ha pasado a nivel de confección de plantilla, ¿verdad? Es la de plantilla y demás, es la auténtica verdad. Pues mañana escucharemos atentamente las explicaciones del presidente, insisto, a partir de las 7 aquí en directo en el 101.4. Se le preguntaba a Fran Escrivá de si todavía había posibilidad de fichar a algún jugador en el paro. O sea, yo he hablado con él y vamos, no me ha dicho nada así especial. Hablamos, lógicamente, porque tenemos contacto diario. Con Horta. Pero no, tampoco le dimos más vueltas. Hablamos, lógicamente, lo normal, pero pensamos igual que piensa él, somos los que estamos ya. Es verdad que él dejó abierta la posibilidad, como dijo, más difícil también, lo reconoció, porque es así, de si encontramos a alguien que esté sin contrato y más, pues intentar incorporarse a algo, pero no, lo están buscando, sabe que tiene soluciones para ello, si se da el caso, pero somos los que estamos, confiamos plenamente en los que somos y nuestro único objetivo ahora mismo es evitar ya cosas que ya pasaron, que ya no se pueden arreglar y pensar en el objetivo, en ganar cada partido que nos queda para ganar. Es lo único que ahora mismo ya le damos vueltas. Y es que a partir de ahora hay que hablar más de fútbol. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a conseguir hablar de fútbol mucho más. Al final es normal. Yo siempre en las últimas ruedas de prensa en agosto siempre se habla mucho más del mercado que del equipo. Ahora en invierno uno está abierto a que eso pueda ocurrir. Se cerró. Bueno, pues se cerró. Ahora no nos queda más que confiar como confiamos en la plantilla. La única pega, y siempre lo hemos dicho, no es desconfianza hacia la plantilla, simplemente es una plantilla corta y que por desgracia las lesiones y sanciones lo están demostrando que es así, pero confianza absoluta en esa plantilla y pensar, bueno, pues eso, el que todos juntos podemos conseguir el objetivo. No tenemos ninguna duda, si no lo pensáramos así, yo reconozco que soy el primero que no estaría. En cuanto al partido, descartados y alguna lesión, alguna molestia, alguna duda. Descartados están Álvaro, y que tiene una rotura de fibras y va a estar alguna semana más, no muchas, pero pues lo que suele ser una rotura de fibras, seguramente la próxima semana tampoco estará. Y Mosquera, lógicamente, que aún le queda un tiempo. El resto, Domingo es verdad que arrastra unas pequeñas molestias desde el día del Barça, creo que fue aquí, que sí, lo sustituimos, exacto. Y entrena bien, pero hay un momento en que él tiene alguna pequeña molestia y con, pues lo que hablamos siempre, si ya en una plantilla normalmente ese esfuerzo y esas molestias las gestionas en una plantilla corta, te obliga a más. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a llegar, yo creo que Domingo va a llegar sin problemas, pero también es verdad que no vamos a correr riesgos, si no está Edu, que está igual de bien y no hay ningún problema, vamos. ¿Qué es lo que más le preocupa del Rayo? Bueno, que se encuentre muy cómodo, porque es verdad que es un equipo que como crece con balón y juega, al final todo lo hace en torno al balón. Si es capaz de encontrarse cómodo, te puede hacer daño de muchas formas. Y luego tiene algo que también lo intentaron allí, en Vallecas, en los últimos minutos, y es que en un momento dado tiene tal variante de delanteros que, como hicieron allí, estuvieron jugando bien en general todo el partido y, sin embargo, cuando nos generaron más problemas fue cuando a última hora te meten un jugador como Manucho allá arriba y empiezan a disputar segundas jugadas. Me refiero que al final el tener a un Alberto Bueno, que es un futbolista de una calidad, yo creo que infravalorado, porque es un futbolista espectacular. Batistao, Manucho, ahora han firmado a Miku. Tiene una cantidad de variantes, Licá, que juega poco, pero es un gran jugador. Tiene una tal cantidad de variantes ofensivas, aparte de ese futbolista que es Trasorras, que sabemos que es, pues eso, ¿no? Como yo dije, creo que lo dije en la ida, ¿no? Que era un poco el Pirlo del Rayo Vallecano. Es que es verdad, es un futbolista que lleva el ritmo del partido, no solo el de su equipo, sino que es capaz de llevar el ritmo de todo el partido. Pues lógicamente son cosas que me preocupan mucho. Por eso digo que parte importante es primero disputarles el balón, aunque no juguemos a tener más balón que ellos, pero sí disputarle una parte, y lógicamente cuando ellos la tengan no se sientan cómodos, porque entonces van a ser muy peligrosos. ¿Y qué piensa el técnico del Rayo Vallecano, Paco Gémez, del partido? Porque todo el mundo habla de lo trascendental que es para el Elche, que ahora mismo es colista, pero él piensa que también lo es para su equipo. Paco Gémez. Bueno, ahí no estará en una situación comprometida y difícil, ¿no? Y para ellos seguramente pues será un partido, no voy a decir trascendental porque todavía quedan muchos, pero sí, posiblemente vital, ¿no? Pero que para nosotros también lo es. Eso es lo que no quiero, que parezca que este partido es solo importante para el Elche, ¿no? Para nosotros más que para el Elche, mucho más. Somos un equipo que quiere mejorar, que quiere estar por encima de lo que la gente pueda pensar de nosotros, y parece, la sensación que me da es que vamos a jugar a Alicante y que ese partido es solo importante para el Elche porque está último, ¿no? Bueno, pues es su problema, ¿no? E intentarán arreglarlo lo mejor que pueda. Nosotros lo que no quiero es que mi equipo tiene que demostrar en Alicante que el partido es tan importante o más que para el Elche. Este es un equipo pequeño y humilde, que tiene que sufrir y que tiene que pelear año a año y que todo se dé muy bien para seguir en primera división. Y el día que dejamos de entender eso, se acabó el Rayo. Y creo que estamos perdiendo la perspectiva. No sé a quién se le ocurrió la famosa idea de ir por ahí pregonando que es que este equipo puede estar. No. Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría. A partir de ahí podemos sacar las conclusiones que queramos. Pero lo que no podemos hacer es perder la idea de lo que somos y de lo que tenemos que conseguir. Vuelvo a repetir. Los que realmente tienen que estar presionados son los que parten con ventaja de inicio. Esos son los que tienen que estar presionados cuando las cosas no salen mal. Los equipos que partimos con, digamos que el peor ratio en todos los aspectos para poder competir, creo que el estar por encima de nuestras posibilidades tiene que ser un motivo de orgullo y de satisfacción y no de presión. Y ese mensaje creo que se está entendiendo muy mal. Las palabras de Paco Gémez, que por cierto se juega en Elche, no en Alicante, aunque sea la provincia, pero esto es Elche, y que el partido es mucho más importante para ellos, es su manera, me imagino, que de motivar a su grupo y bueno, pues vamos a esperar que al Elche se le siga dando bien el Rayo Vallecano. Por cierto, ¿qué opinión tiene Fran Escribá sobre el técnico del Rayo, de Paco Gémez? Me parece que es un excelente entrenador y que además tiene, además no solo su equipo juega bien, sino que además tiene carácter, porque hay veces que bueno, que un equipo puede jugar bien o puede tener solo carácter, pero yo creo que en el caso de Paco, sus equipos consigue tener ambas cosas. Tiene un trato de balón muy bueno, y sin ninguna duda los equipos de mitad de tabla para abajo es el que mejor trato tiene. Y luego además él lo era como jugador y lo sabe transmitir también muy bien como entrenador. Y como jugador, ya he dicho, no solo los de arriba, siempre lógicamente parece que cuando te preocupan más, porque suelen ser los entrenadores preocupados más de los de arriba, porque parece que son los que más te cerca de hacerte daño. Pero bueno, yo creo que tiene jugadores en todas las líneas, tiene jugadores muy importantes, aunque ya digo, por ejemplo, Trasorras, para ellos, por el tipo de juego que tienen, es un jugador muy importante. Un Fran Escribá que lleva 31 meses en el cargo de entrenador del Elche, superando los 30 meses que estuvo José Bordalás. Nadie estaba tanto tiempo de forma consecutiva como preparador franjiverde desde que Roque Olsen, que estuvo 3 temporadas completas, desde 1971 hasta el 74, 2 en segunda y 1 en primera, entrenase también al Elche. Bueno, pues como decíamos la semana pasada, contra el Rayo Vallecano esta noche, Fran Escribá va a sumar su partido número 60 en primera con el Elche, igualando a Roque Olsen como el segundo entrenador con más partidos en la máxima categoría como franjiverde. Otto Bumbel es el líder de esta categoría histórica, de esta estadística histórica, como el entrenador con más partidos consecutivos en primera con el Elche. Por tanto, hoy empata Escribá a Olsen y el lunes que viene en Eibar, Fran Escribá se convertirá como el segundo entrenador en toda la historia del Elche con más partidos dirigidos al Elche en primera división. Y como digo, ya ha superado en estancia al propio Bordalás, que nos parecía ya un super récord, 2 temporadas y media al cargo del Elche. Bueno, pues ya le supera por un mes Fran Escribá, que ojalá siga haciendo historia en la entidad blanquiverde. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Me apetece un arroz. Pues conozco el sitio perfecto. Restaurante Tapería Elche. Arroz con costa, del señoret, negro, presa de ibérico con verduras, meloso de Gatet. Vale, vale, me has convencido. Restaurante Tapería Elche. Tu arroz cocinado en el momento. Menú mediodía 10 euros. Con salón VIP para todo tipo de celebraciones. Y menús especiales y personalizados para grupos. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente oficina de turismo y parque municipal. Reservas al 619-098-098. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Élike Marina. Élike Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Élike Marina, empresa acogida al Plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Élike Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Lunes 9 de febrero, a las 9 menos cuarto de la noche, Elche Club de Fútbol, Rayo Vallecano. Por nuestro escudo, por nuestra franja, nuestro equipo necesita el apoyo de la afición más que nunca para lograr una nueva victoria que nos acerque al objetivo. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! Ya puedes retirar tus entradas en la tienda oficial y no olvides sumar puntos con la promoción Franquifiel. Más información en la web oficial www.elcheclubdefutbol.es. En Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Bueno, seguimos en los últimos minutos del programa con una de reencuentros, porque el partido va a ser de reencuentros. Edu Albacar y Pellegrín jugaron en el Rayo Vallecano en la 2009-2010. El lateral zurdo disputó 30 partidos de liga y anotó 2 goles, mientras que el central jugó 36 partidos de liga y también marcó 2 goles. Adrián jugó en el Rayo las dos últimas temporadas, 38 partidos de liga y 1 gol. Toño, portero del Rayo, jugó la pasada temporada en el Elche, 9 partidos de liga. Curiosamente, en el partido contra el Rayo empezó a ganarse las dudas entre la afición franjiverde por sus pérdidas de tiempo cuando iban ganando con uno más y era factible igualar el gol a Veras. Y como curiosidad es destacar que Sicoro juega esta noche, sumaría su partido número 100 en la liga con la camiseta del Elche. Y si Aarón juega, también esta noche sumaría su partido oficial número 50 como franjiverde. Por cierto, un capítulo también a comentar desagradable. Tras la rueda de prensa que dio Víctor Horta el pasado jueves, después de la rueda de prensa tuvo un desagradable incidente con un miembro de la peña Jovels. Además, los dos se denunciaron. El aficionado, en este caso Óscar Antón, perteneciente a la peña Jovels, presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 1 de Elche contra el director deportivo Víctor Horta, después de que este también denunciara haber sido víctima de insultos y amenazas en un incidente desagradable, como digo, que tuvo lugar el jueves en el bar que hay en el estadio. Óscar Antón señala que fue agredido por Horta y presentó un parte de lesiones. Según este parte, sufrió un edema con lesión. En su denuncia señala que, estando en la cafetería Aromas Ilicitanas tomando un café, tras una discusión con Víctor Horta, se levantó hacia mí con actitud violenta y amenazante. Tras proferir varios insultos, me agredió dándome un puñetazo en el lado derecho, ocasionándome una lesión. Según el escrito, tras la agresión se metieron varias personas para evitar que me siguiera agrediendo, habiendo testigos, entre ellos los empleados del establecimiento. Óscar Antón ha solicitado las grabaciones de la cámara del local y que se averigüen los nombres de los trabajadores que estaban allí en el momento de los hechos. Víctor Horta, por su parte, inmediatamente de pasar esto, presentó el mismo jueves una denuncia ante la Policía Nacional acusando a Óscar Antón y a otro seguidor por amenazas e intimidación, además de señalar que se siente indefenso y amenazado, por lo que ha solicitado una orden de alejamiento para estos aficionados, tanto de su centro de trabajo como de su domicilio. Horta dijo en su declaración, además de decir que ellos estaban sentados, él y su cuerpo técnico, en la cafetería, y se acercó Óscar Antón de manera violenta, profiriendo insultos. Según la declaración de Horta, la policía dijo en la denuncia que Óscar Antón le dijo que era el líder de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Como veis, son dos denuncias que son completamente opuestas. Desde luego, aquí estaría bien lo de la cámara, si es que la hay, para ver quién tiene razón. Pero desde luego, desagradable, muy desagradable el incidente. Y bueno, en este sentido, la plataforma Salvemos al Elche, en un escrito que nos han mandado, dice que se desvincula del incidente aparecido en medios entre un aficionado y el director deportivo de la entidad. Dice: se nos cita y no tenemos absolutamente nada que ver. Desde la plataforma Salvemos al Elche condenamos cualquier acto violento o que incite a la violencia en general y nos desmarcamos del incidente en particular aparecido en medios de comunicación entre un aficionado y el director deportivo del Elche Club de Fútbol. lamentan también que el nombre de esta organización haya sido relacionado en este desagradable suceso. Creemos que de forma malintencionada por personas interesadas desde dentro del club, si bien nos desmarcamos por completo de estos presuntos hechos, confiando que sean los tribunales quienes diriman las posibles responsabilidades de sus autores, sea quienes sean, dado que hay denuncias de por medio. Y todo esto, al parecer, viene porque en la rueda de prensa el director deportivo dijo que en esta plataforma tenía todo su respeto, pero que alguien, un ex directivo, un ex consejero, filtraba datos y documentación a esta plataforma. Recuerdo que le preguntamos si era Juan Anguix y lo negó. Dijo que no, que era otro. Nadie más o ningún nombre más ha salido a la palestra y esto sentó bastante mal. Pero insisto que veremos en qué acaba esta este desagradable episodio, pues que no deja más que poner de manifiesto el ambiente tan enrarecido y caótico que hay en torno a la entidad. Veremos si mañana en las explicaciones del presidente, sobre todo espero soluciones, sirvan para calmar los ánimos. Antes de marcharnos, Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Es momento de que nos pongas el morro largo porque tenemos hambre. Hablamos de cosas más agradables, como es la cena de San Valentín. El próximo día 14 es el día de San Valentín. Y bueno, pues puedes celebrar una noche llena de boleros con Pedro Pomares, además de una cena en Vine Vine Eventos. Mira, la cena, bocaditos de coca con de mollitas con tomates secos y anchoas, delicias de bocas de mar con caviar rojo y sus tostaditas, rollitos vegetales con salmón ahumado, boletus rellenos de foie con escamas de parmesano, delicias de Elche, piruletas de queso de cabra con dulce de pétalos de rosa. Por ahí ya suena el tema muy bien, pero ahora te cuento que como plato principal pues están el solomillo ibérico a la crema de boletus y tiras de jamón con sus patatitas o el mero a la crema de pimientos de piquillo. Profiteroles cubiertos de chocolate y helado, y la cena más espectáculo te cuesta tan solo 25 euros. Así que reserva ya para San Valentín si es que todavía no lo has hecho. Al 667-73-2125. 667-73-2125. En Vine Vine Eventos en Elche, en la calle Elda, polígono de Altavix. Allí vas a celebrar tu cena de San Valentín, pues fíjate, por todo lo alto. Noche de boleros con Pedro Pomares. Una rica cena y tan solo 25 euros. Estás tardando ya en, en reservar. Voy llamando. Porque suena muy bien y huele mejor. Gracias, Rosa, también a todos vosotros. A las 7 sigue la información deportiva ya con la previa del partido en el remate y a las 8 en marcador. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.